Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Su sueño era poner un spa en la ciudad de Cancún. Marisa, llamémosle así, tenía todo para lograrlo. El lugar, las relaciones, los inversionistas y el conocimiento. 15 años de haber trabajado en un renombrado spa como gerente le había dado la experiencia necesaria. Madre soltera de un hijo de 6 años, solo tenía que cumplir con dos requisitos para lograr su anhelada meta. Invertir todo lo que tenía ahorrado y tomar la decisión de dejar la Ciudad de México y mudarse a la bella isla. Pasaron los meses y así los años. Marisa nunca se atrevió a dar el paso, a soltar su seguridad y crecer. Su hijo se hizo adolescente, los inversionistas tomaron otra oportunidad, el lugar se rentó y ella quedó con ese amargo sabor de un no me atreví, que como fantasma se le aparece de manera constante. Por supuesto, hoy se lo recrimina y se arrepiente. ¿La razón? El miedo. ¿Acaso no todos lo hemos experimentado alguna vez? Una caricatura de Charlie Brown me hizo pensar en Marisa. Snoopy carga su casa sobre la espalda mientras trata de balancear el paso. Al pie de la caricatura dice: no hay nada más pesado que la carga del potencial. ¡Qué cierto! ¿Cuántas veces guardamos en el cajón de sueños por realizar varios proyectos que hemos saboteado por cobardes, inseguros, quizá miedosos? Este fenómeno lo vemos en la vida diaria con gente inteligente, sensible, preparada, con todos los talentos y habilidades necesarias para ser exitosos. ¿Acaso nosotros seremos como Marisa, que sabiendo todas las teorías sobre lo que se necesita para ganar, a punto de llegar a la meta, el miedo nos sabotea? ¿Nos detenemos o nos echamos para atrás? O bien, quizás somos muy buenos para iniciar proyectos, pero en el camino lo vamos complicando hasta el punto de volverlos irrealizables. ¿Por qué lo hacemos? A veces no logramos el éxito por una sola razón. No nos damos permiso para ganar. El origen, el miedo, que no es más que la anticipación o expectativa del dolor. Entonces nos obstaculizamos. ¿Cómo? Muy fácil. El miedo tiene muchos disfraces. Este fenómeno es más común de lo que nos imaginamos. Suele darse en personas perfeccionistas, sobresalientes en los estudios, hipersensibles a la crítica o con temor a ser reprobados, especialmente por miembros de su familia. Son personas con un crítico interior muy fuerte, que se parece a ese grandulón de la escuela que siempre se encarga de hacernos sentir inferiores. Bueno, pues resulta que ese grandulón vive dentro de nuestro cerebro permanentemente y sabe exactamente cuáles son las partes más débiles y vulnerables que tenemos. Te susurra cosas como: no la vas a hacer, o todos te van a criticar, te van a rechazar, no estás a la altura de los otros, no le entres porque es peligroso y bla, bla, bla. Lo peor es que con frecuencia se sale con la suya. ¿De dónde viene ese bravucón? ¿Naces con él? ¿Es resultado de una educación muy estricta? ¿De haber sufrido en la niñez? ¿O quizá de todo junto? El miedo es una maravillosa paradoja. Por un lado nos protege como una madre, pero por otro nos limita y nos estanca. ¿Qué hacer ante el miedo que todos tenemos? Uno, dale la bienvenida. Por ejemplo, la próxima vez que sientas ese miedo de levantar el teléfono para hacer una llamada clave en tu carrera profesional, admite que ahí está y acéptalo. Es normal sentir miedo, si no, seríamos piedras. Número dos, dale cara, nombre y forma. Me gusta cómo la conocida actriz Patricia Espínola me contó un día cómo ella a ese miedo le llamaba la INSE. Y cada vez que sentía ese miedo antes de entrar al escenario, decía: INSE, detente porque voy a salir. Y por último, dale las gracias. Explícale que hay ocasiones en las que necesitas enfrentar las cosas por ti mismo y no puedes andar por la vida con el acelerador y el freno puesto al mismo tiempo. Te sorprenderá ver cómo, al aceptar a ese bravucón que intimida, al reconocerlo y escucharlo, su figura se minimiza. El reto es atrevernos a dar el paso y, como Snoopy, dejar de andar por la vida con el potencial a cuestas. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.